Natalia, gracias por atendernos. Bueno, han tenido una resolución, una intimación de una jueza hacia el ENACOM para que explique por qué esta demora en habilitarlos, ¿no? Sí, nosotros presentamos un amparo en acautelar a principios de la feria judicial. Bueno, pasó por distintos juzgados hasta que finalmente se declaró, porque obviamente Clarín metió un montón de medidas cautelares en el medio y eso retrasó un montón el tiempo y dificultó que un juez finalmente lo tomara. Esto sucedió esta semana, en la cual la jueza Marra Jiménez del juzgado contencioso número 12 finalmente la tomó, y entonces lo que hoy está pasando es que fue notificado el ENACOM esta mañana y tiene 3 días para contestar los argumentos que nosotros planteamos en esta medida judicial. Concretamente lo que estamos diciendo es que exigimos ser habilitados, exigimos que terminen las interferencias contra Barricada TV y contra Urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros sufrimos la interferencia de Canal 13, que en realidad tendría que estar funcionando en la frecuencia 35 de la TVA y no en la 33, porque es la que salió a concurso y ganamos nosotros, que tenemos todos los papeles en regla y no los tiene el Grupo Clarín. Así que bueno, concretamente lo que se está demandando al ENACOM es que haga cumplir la norma, que cese de inmediato la interferencia y que nos garantice pantalla real para que nuestra propuesta pueda encontrarse con sus públicos. Así que bueno, esta es la novedad judicial que hay. Ahora el ENACOM tiene que contestar y después la jueza va a tener que tomar una decisión, analizar la información y tomar una decisión. Vamos a ver qué pasa. Nosotros sabemos que es muy difícil, que es una decisión muy difícil a tomar, que el Grupo Clarín tiene mucho poder, que el blindaje alrededor de todas las cuestiones que van pasando en el país, y en este caso las medidas que se van tomando en la ENACOM también es muy grande. Tengan en cuenta que nosotros estuvimos la semana pasada junto con ustedes y muchos otros colectivos de medios comunitarios en el ENACOM, hicimos una movida muy grande con muchísima gente, muy, muy, muy fuerte, digamos, planteando que se pague la deuda que el organismo mantiene con nosotros, la habilitación de los canales, planteando que continúen los concursos en radio y en televisión y que cese la persecución al canal La Antena Negra de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo prácticamente no salió ningún medio de comunicación. Entonces entendemos que es una situación muy difícil, pero bueno, digamos, también estamos convencidos y convencidas de que tenemos mucho para decir, que tenemos todo en regla, que hemos dado una pelea muy larga, no solamente desde los canales, por supuesto, sino como sector, y que bueno, que vamos a defender todo esto que conquistamos colectivamente. Así que vamos a ver qué es lo que contestan y cómo continúa. Natalia, ¿tiene algún plazo? ¿Da algún plazo a la jueza? Sí, la jueza le está dando un plazo de 3 días a ENACOM para que conteste. Es decir, que en estos días, digamos, el viernes tendría que estar, o sea, ese plazo corre a partir de ayer, con lo cual el jueves tendríamos que tener la respuesta del ENACOM. De todas maneras, es la respuesta del ENACOM, o sea, el ENACOM va a tener que salir a justificar por qué estamos excluidos de la grilla. Bueno, vamos a ver cuáles son los argumentos. Como sea, creo que esto leído en el contexto de la enorme presión que estamos realizando de distintos sectores, de la movilización del otro día, me parece que justamente, digamos, es importante, el momento es muy oportuno, y que bueno, que van a tener que apurarse un poquito más en esto que ellos argumentan, que es que están reorganizando la grilla, porque claro, digamos, evidentemente hay tiempo y celeridad para habilitar a los canales de Fontevecchia, hay tiempo y celeridad para encontrarse con bancos y empresas buscando inversiones, digamos, en nuevas tecnologías, como ahora que están en Nueva York, pero ese mismo tiempo y celeridad no se está poniendo con los medios comunitarios. Entonces, estas son todas medidas que vamos tomando desde la construcción desde abajo, desde lo que para nosotros es el poder popular, bueno, también como sujeto de presión para no ser nosotros el último orejón del tarro, sino que tengan que salir a contestar con medidas concretas para que se pueda resolver esta situación. Natalia, me robo una pregunta del comunicado que ustedes difundieron. ¿Qué pasaría si la interferencia hubiera sido de Barricada TV a Canal 13? Es una pregunta retórica, pero bueno, indudablemente entendemos y la hacemos a propósito, porque entendemos que si que la historia, digamos, de la comunicación popular en el país viene mostrando que ante cada grito que ha pegado ATA o cualquier asociación de medios privados del país, lo que sucedía inmediatamente era la persecución y el decomiso de los equipos de las radios y las televisoras. Bueno, creo que justamente pasa por ese lado, ¿no? O sea, probablemente si la situación fuera la inversa, nosotros tendríamos muchos problemas en la justicia, como lo han tenido otros canales populares a lo largo de las últimas décadas, de la última década y media, de las últimas dos décadas, digo, tres décadas de democracia, desde que empezaban a existir desde fines de los 80 los canales y las radios comunitarias. Así que, bueno, evidentemente hay una doble vara, un doble estándar, que según quien sea el que es sujeto de la interferencia, moviliza rápido los recursos del Estado o no. Digo, ahí está el caso de los chicos de Antena Negra, que bueno, no tienen papeles, la gente de Prosegur, que es una empresa de seguridad, ellos tampoco concursaron, sin embargo, la justicia lo que hace prevalecer es a una empresa de seguridad que no tiene papeles contra un espacio de comunicación audiovisual que en definitiva estaba transmitiendo en una frecuencia destinada para servicios de comunicación audiovisual. Así que bueno, la doble vara no nos sorprende, es para nosotros y es para todos y todas. Así que eso no nos va a sorprender, pero bueno, tendremos que seguir trabajando para destrabar esta situación. Natalia, la última. Ustedes no están transmitiendo, la interferencia es completa, no llega la señal ni de Barricada TV ni de Urbana TV a ningún lugar. No, nosotros estamos transmitiendo exactamente como vos decís, en la señal 33.1 de la TDA y Urbana en la 33.2. La realidad es que llegamos a 4 o 5 cuadras la redonda nada más. Y después en TDA se ve una zona que se ve negro en la ciudad de Buenos Aires, una zona muy grande de la ciudad donde no se ve ni Canal 13, ni Barricada TV, ni Urbana, y después ya se ve Canal 13. Así que sí, la interferencia es prácticamente total.